Ya la tenemos enganchada telefónica María Angélica Di Giacomo, como anunciábamos hace unos minutitos. Ella integra Basta de Mutilar Nuestros Árboles y queremos hablar sobre lo que está sucediendo en la Reserva Ecológica. ¿Qué tal, María Angélica? Te damos la bienvenida aquí a Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda. Carlos Morquio y Graciela Carballo me acompañan. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la por el espacio y estoy bien, sí. Bueno. Y espero que ustedes también. Gracias. Y acá estamos, viste, con la lucha constante por el suelo absorbente y el verde vegetal vivo. Ajá. En esta ciudad, cuando empezamos a hablar del verde, tuvimos que agregarle verde vegetal para que se entienda que no es verde plástico y verde cemento. Claro. Y seguimos con verde vegetal vivo para que se entienda que las enredaderas de plástico no reemplazan la fotosíntesis. Totalmente. Perdida. ¿Y qué está pasando ahí en la Reserva Ecológica? Que, bueno, estuve leyendo alguna información en algunos medios tradicionales de comunicación con esto de que el gobierno de la ciudad taló árboles directamente, árboles importantes, para justificar una obra de área de servicios. ¿Qué incluiría esto y qué tan importante, digamos, es que no se talen árboles ahí? Sí, el tema fundamental que a nosotros nos preocupa es que esto se inscribe dentro de una política de destrucción del verde vegetal vivo en la ciudad. Uh-huh. Porque hay quien te puede decir, bueno, te preocupás por 3 árboles. Sí, sí, la verdad que sí. Que nos preocupamos por 4, por 3, por 5, porque en esta ciudad se están talando entre 20 y 30 árboles por día, según nuestros propios relevamientos, y se podan 75.000 árboles al año. Con lo cual estamos perdiendo el follaje, porque todos los beneficios del follaje se basan en el árbol, en las hojas. De hecho, ahí, en la Reserva Ecológica, es una de las zonas de mayor contaminación del aire, tanto por óxidos de azufre y de nitrógeno, toda esa zona, La Boca, Dock Sud, los óxidos de azufre y nitrógeno y las micropartículas sólidas que provienen de la combustión de combustibles fósiles, porque ahí nomás tenemos la central eléctrica. Sí. Y el polo petroquímico. Así que justamente ese es un lugar donde no deberíamos perder una sola hoja. Ahora, esto se inscribe dentro de una política general de que lo que están tratando de hacer es convencernos de que están aumentando los metros cuadrados de espacio verde por habitante. Uh-huh. O sea, por un lado, parquizando, entre comillas, cada vez más la reserva, de tal manera que se parece cada vez más a una plaza o un parque. Claro. Del gobierno de la ciudad. De hecho, en otros parques y en otras plazas han sacado árboles porque van a poner juegos para niños, porque van a poner una cancha, porque van a poner lo que sea. Claro. Lo cual siempre significa una disminución de suelo absorbente y una disminución de follaje. Y cuando, bueno, a nosotros en realidad nos enteramos esa mañana de la semana pasada por unas fotos de Enrique Viale, y el tema, bueno, que nos preocupa es justamente este, porque por un lado, cada vez más la parquización, o sea, cada vez caminos más anchos, cada vez más actividades, como dicen ahí, un área de servicio, baño siempre hubo en la reserva. Uh-huh. Y comer, uno puede comer ahí nomás a la salida de la reserva. Entonces, bueno, nos parece eso. Asimismo, otra manera de hacernos creer que estamos aumentando los metros cuadrados de espacio verde por habitante es el famoso programa de calles verdes. Claro. Si uno ve cómo están construidas las calles verdes, están construidas como maceteros, por decirlo de algún modo, canteros, no sé cómo decirlo, pero digamos, el verde está sobre cemento. Sí, sí, hemos hablado aquí de la calle Castro, allí en el barrio Boedo. Sí. Que bueno, los vecinos allí, a través de la lucha, la oposición a esta obra de esta calle verde, han logrado por lo menos que se planten más árboles o mantengan por lo menos los árboles que están allí. Sí, pero el tema es que no se preserva lo que está. Viendo justamente hoy fotos de lo que están haciendo con las raíces de los árboles, tanto en la calle Castro como No sé si vieron, fue muy, muy, muy leído también, la nota sobre los jacarandás en el casco histórico. O sea, ajá, casco histórico protege también, está hablando y poniendo foto continuamente de que todas estas puestas en valor, transformaciones, no sé, como queramos llamarlas, terminan dañando al poco arbolado que nos queda. Sí, ¿y te acordás? Y bueno, y la, María Angélica, siempre nos acordamos aquí en Tengo una idea, lo que fue la hora del Metrobús en la 9 de julio, que sí, había un montón de árboles ahí. Sí, fue nuestra primera salida a la calle, ajá, febrero del 2013. La primera vez teníamos unos cartelitos hechos con una hojita a cuatro que decía basta de mutilar nuestros árboles, uh-huh, y fue muy doloroso porque de hecho yo y muchas personas conocidas lloraban cada vez que pasaban por ahí. Uh-huh. Es como y también nos vino bien para conocer a un montón de organizaciones y demás, pero después seguimos con el Metrobús de la Avenida Paseo Colón, que uh-huh, no se necesitaban sacar esos árboles, como tampoco era necesario demoler la escuela taller del casco histórico. Hay un plan de nuevo Metrobús en comuna 7, 9 y 10. O sea, sí, se inscribe dentro de una política. Ahora, si vamos a hablar del caso específico de la reserva, sí, lo que nos preocupa, como te decía, es que es una zona muy contaminada y nosotros necesitamos preservar cada hoja. Y por otro lado, esto que decíamos, que una reserva no es una plaza, o sea, hay que tratarla de manera diferente. Vos pensás que esa reserva no existía, ahí había río. Claro. Y con esa voluntad demoledora que nos caracteriza como ciudad, cuando se hicieron las autopistas, que se derrumbaron casas, no sé, centros culturales, de todo, se partió por la mitad Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, sí. Todos esos escombros fueron a dar ahí porque a nadie le importaba esa zona. Claro. No le encontraban valor. Y la naturaleza ahí armó lo que pudo. Por suerte, nadie se molestó en ir destruyendo lo que hacía porque no le importaba a nadie esa zona. Y todo eso que la naturaleza armó sobre los escombros de una ciudad demolida, en nuestra opinión, merece respeto. No importa si son árboles exóticos, si son nativos, es lo que la naturaleza armó a partir de nuestra destrucción. Sí, Carlos te habla. Mira, es hola, muy cierto, Carlos, lo que comentás. Yo soy habitué, concurrente a la reserva, ¿no? En una época, uh-huh, cuando podía, iba pedaleando. Ahora, sin pedalear, pero vamos a tomar unos mates, y a disfrutar de ese verde y de lo que vos decís, ese desarrollo de la naturaleza, que uh-huh, nada tiene que ver con un parque, precisamente. Uh-huh. De ver realmente, como si estuvieras a lo mejor en la costa del Paraná, en el Delta, claro. Es algo hermoso realmente, sí, y que no tiene nada que ver con un parque, y parecería que ahora lo que quieren es eso, que se parezca a un parque, ¿no? Y aparte, creo que quieren poner un bar, algo, también lo quisieron hacer en el Parque Chacabuco, ¿no? Sí, en lo del bar es todo un tema, porque también fue en Parque Patricio, que de hecho una parte de la biblioteca pusieron, uh-huh, un bar. O sea, es una cuestión que fue muy resistida por grupos vecinales, pero que siempre termina por triunfar la enajenación del espacio público. De hecho, ustedes se deben haber enterado que hay planeado un bar en el Parque de la Memoria. Uh-huh. O sea que, digamos, a nosotros nos parece que se inscribe dentro de una política general de desprecio a las funciones ambientales del verde vegetal y del suelo absorbente, porque las plazas y los parques, y en este caso la reserva, no son solamente áreas de esparcimiento. Por un lado, es un lugar donde uno puede, como vos decís, sentir que está en un lugar que ha sido armado, por decirlo de algún modo, por la naturaleza, claro, y como decíamos antes, en algo que era escombros, ¿no? Uh-huh. Donde todavía deben estar los recuerdos y los espíritus de la gente que habitó esas paredes. Y toda esta falta de respeto a las funciones ambientales hace que estemos perdiendo cada vez más, porque el tema de la contaminación del aire, de la contaminación visual, de la contaminación sonora, no es un tema menor, no es un tema que, bueno, no sé, sos un romántico y querés ir a ver el horizonte porque te gusta. No, no, es una necesidad para la salud pública, tanto para la salud ambiental como física y psíquica. Y esto no está tenido en cuenta, no está tenido en cuenta. María Angélica, por otro lado, desde las organizaciones socioambientales, ¿han presentado alguna nota al gobierno de la ciudad? Digamos, ¿han alertado de alguna manera más allá de esta nota que fue circulando en los medios de comunicación? Sí, con respecto a este caso en particular, no hicimos nada por nuestra parte, porque por un lado nos contestaron desde la Secretaría de Ambiente, con una justificación con la que nosotros no estamos de acuerdo, así que volvimos a refutarla, con esto de que te decía que es un área de servicio, son tres árboles exóticos y uno nativo, y el nativo lo trasplantaron. Para nosotros es fundamental para la salud y la disminución de la contaminación cada hoja, es lo que la naturaleza armó, como te decía antes. Y bueno, todo esto, todo lo que se hace en la reserva, está como, ¿cómo te diré? Como, no sé, consensuado, por decir de algún modo, no sé cómo decirlo, con grupos que trabajan ahí en la reserva. Entonces, a nosotros nos pareció que ya bastante trabajo tenemos con lo que está fuera de la reserva, como para intentar que comprendan nuestra posición. Realmente creo que no nos dan lugar, no nos dan escucha. Así que bueno, estamos con otras cosas, con montones de notas por plazas, por parques, por arbolado de alineación, con mucho trabajo en ese sentido. Pero este caso particular de la reserva, lo que nos pareció muy importante, y en eso agradecemos, y de hecho les agradecemos también a ustedes, que nuestra mirada haya sido tenida en cuenta. Bien. Nos llamaron de varios medios y demás, y eso nos parece que es algo muy positivo para que se empiece a vislumbrar o a mirar las cosas desde este punto de vista. Bien, estaremos atentos también a lo que pueda suceder más adelante. Mientras tanto, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos tu paso por aquí por Tengo una Idea. Sí, al contrario. Gracias a ustedes por el espacio y la escucha. Hasta luego. Un abrazo. Paso por Tengo una Idea, María Angélica de Giacomo, como integrante de la organización socioambiental Basta de Mutilar Nuestros Árboles.